La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Novena temporada. Año 2017. Programa número 270. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Poco a poco, Tavistock iba ampliando su red de acción. En menos de una década, Rockefeller ya había creado una red de institutos de trabajo, incluido el Departamento de Trabajo, que le servían para controlar tanto física como psicológicamente el movimiento obrero de Estados Unidos. En estos institutos se desarrollaban técnicas que permitían desbaratar huelgas, introducir vigilantes y dirigir ataques. Se desarrollaron manuales como el Behavioral Theory of Labor Negotiations, escrito por McKersey y Walton, para la Cornell School of Industrial Relations, que indicaban cómo proceder paso a paso en las negociaciones con los sindicatos. En ellos estudiaban perfiles de líderes sindicales para tener una posición de ventaja incluso antes de que hubiera huelgas. Se aplicaban las teorías de Sigmund Freud, que consistían en atacar al subconsciente para, por ejemplo, aumentar la productividad de la mano de obra a través de la destrucción automotivada del yo. Es decir, crear auténticos zombies satisfechos con subsistir al borde del hambre, cuyas condiciones laborales y sueldo descendían progresivamente sin que el trabajador pensara siquiera en quejarse. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Así comienza La Bruja de las Palabras. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Hoy presentamos Lavado de Cerebro. Segunda parte. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Somos influenciables por naturaleza. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace. Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo. Es que yo no sé bien lo que busco. Pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La Bruja de las Palabras. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Novena temporada. Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar. Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no? Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? Objeción. No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen. Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Escuchábamos recién una parte de un documental con tintes conspiranoicos, hablando del Instituto Tavistock. Tavistock. Hace más o menos 100 años, después de la Primera Guerra Mundial, se formó en Londres un instituto con los primeros psicólogos que trataban de hacer algo para los soldados que habían quedado trastornados por las explosiones de la Primera Guerra Mundial, ¿viste? Se despertaban a la noche, que se habían quedado muy locos. Entonces se dedicaron a estudiar estos temas. Y este instituto se terminó convirtiendo en una institución muy importante en el mundo y siempre sospechada de que allí se estudiaba cómo lavarle el cerebro a la gente y cosas parecidas. Nosotros no creemos mucho en esas cosas de las conspiraciones y mucho menos creíamos al comenzar a preparar este programa esto de que hay unos cerebros allí que tratan de formar nuestra cabezota para que pensemos de cierta manera. Cuando yo comencé a preparar este programa no creía nada de eso, más bien asignaba las causas de que efectivamente hay un pensamiento uniforme, del cual vamos a hablar un poco hoy, asignaba otras cosas, a cosas de la cultura, tradiciones, religión, educación, etc. Pero no creía que hubiera una voluntad allí de algunos. Cuando terminé de preparar el programa y me dirigía caminando hacia la radio hace pocos minutos, había cambiado mucho mi idea. Porque así, creyendo que sí, efectivamente, hay unos señores que trabajan todos los días de la semana para formar a la opinión pública en asuntos relativos a cómo ser feliz, qué es una familia, qué es una novia, qué es el trabajo, etc., para formatearnos la cabeza para eso, hay unos señores que trabajan. Y eso no solamente lo piensa ahora Carlitos, sino también personas muy ilustres, como por ejemplo Julio Cortázar, ¿qué tal? Nuestro amigo Noam Chomsky y varios más. Además, tenemos, yo podría decir que ya, algunas pruebas que seguramente el oyente va a compartir con nosotros. Tenemos libros escritos hace 25 años que detallan con toda claridad lo que estamos presenciando en estos días. Si uno describe el manejo, la manipulación de la opinión pública que se está haciendo en Latinoamérica en los últimos 2 o 3 años, esto estaba descrito por Noam Chomsky precisamente en una charla que dio en 1992. No tenía que ver necesariamente con este instituto londinense de Tavistock. Así que nosotros deslindamos la leyenda de Tavistock, no nos interesa mucho. Pusimos ese audio porque de esa índole es, de cualquier manera, lo que ocurrió. Tal vez no fue en Tavistock, tal vez fue a 10 cuadras, tal vez fue acá a la vuelta de la esquina, pero en algún lugar fue, aparentemente, que algunos señores se comenzaron a reunir hace casi 100 años y comenzaron a formatear la mentalidad, por lo menos comenzaron a hacer esfuerzos para lograr un tipo de ciudadano consumidor sonso que repite creencias de cambio climático, de que hay que tomar 2 litros de agua por día, de que hay que tener fibra, de que el colesterol es malo. Lo repite, sin tener conocimientos, en la mayoría de los casos, que fundamenten sus opiniones, pero las defiende como si fueran propias. ¿Eh? Una personalidad licuada, desgajada de realidad, sin puntos de contacto con el mundo real. Se abastece de creencias, no tanto por su experiencia, sino más bien por lo que le es transmitido por los medios y a su vez por el cuñado que estuvo mirando a los medios. Medios incluye ya a Internet y todas sus variantes y redes sociales y demás, al cine, a la educación. Y todo es una gran sopa en la que una vez incorporados los fideos, Cualquier cucharada que meta usted, algún fideo se lleva, ya es inevitable. Porque todo se comienza a compartir y a distribuir, y uno termina pensando, como hablamos la vez pasada, igual a la tía, a la tía buena, ¿eh? O igual a la profe, esa que nos cae simpática. Y además vamos cambiando nuestras ideas, como también hablábamos la vez pasada, avergonzados de las cosas que habíamos publicado en Facebook. Vamos a escuchar de vuelta, pero ahora completo, ese audio acerca de Tavistock y lo comentamos. Dale. Poco a poco Tavistock iba ampliando su red de acción. En menos de una década Rockefeller ya había creado una red de institutos de trabajo, incluido el Departamento de Trabajo, que le servían para controlar tanto física como psicológicamente el movimiento obrero de Estados Unidos. En estos institutos se desarrollaban técnicas que permitían desbaratar huelgas, introducir vigilantes y dirigir ataques. Se iba consiguiendo, por tanto, el primer objetivo: controlar a la población para alcanzar los cambios necesarios que permitieran a Estados Unidos ocupar el lugar de Gran Bretaña después de la guerra como primera potencia. Una vez se consiguiera esto, el siguiente objetivo era, sin duda, construir el nuevo orden mundial, conformado por una población obediente gobernada por una minoría controladora. Se desarrollaron manuales como el Behavioral Theory of Labor Negotiations, escrito por McKersey y Walton, para la Cornell School of Industrial Relations, que indicaban cómo proceder paso a paso en las negociaciones con los sindicatos. En ellos estudiaban perfiles de líderes sindicales para tener una posición de ventaja incluso antes de que hubiera huelgas. Se aplicaban las teorías de Sigmund Freud, que consistían en atacar al subconsciente para, por ejemplo, aumentar la productividad de la mano de obra a través de la destrucción automotivada del yo. Es decir, crear auténticos zombies satisfechos con subsistir al borde del hambre, cuyas condiciones laborales y sueldo descendían progresivamente sin que el trabajador pensara siquiera en quejarse. Mientras tanto, en Tavistock se seguían desarrollando técnicas de control de masas y de lavado de cerebro que se enseñaban a futuros dirigentes mundiales para ser aplicadas desde puestos de enorme influencia internacional. Su papel en la creación del nuevo orden mundial es fundamental. Sir John Rawlins Rees, director del Instituto y primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental, dijo: «Debemos conseguir que nuestro punto de vista impregne cada aspecto educativo en la vida de la nación. Tanto la vida pública como la política y la industria deben estar bajo nuestra esfera de influencia». Bueno, ahí estaba este documental que a grandes rasgos decía cosas que nosotros consideramos ciertas, aunque tal vez no ocurrieron en ese instituto. Instituto que, por otra parte, es muy famoso, muy famoso. Pasaron por allí psicólogos en particular muy importantes, como Erich Fromm, Carl Jung, fíjate. Y además tiene ese instituto una editorial que publica libros, ha publicado muchísimos libros, que a su vez son citados por Álvaro García Linera, Paulo Freire, Foucault, ¿sí? Con lo cual no es el Tavistock una casa tenebrosa, sino que es una casa conocida donde iba Jung a dar sus conferencias. Yo supongo que habría alguna puertita por ahí en el fondo en donde se reunían y pensaban esas cosas, y si no, no fue allí, fue en otros lugares. Vamos a ver hoy. El pariente de un famoso se ocupaba mucho de estas cosas. Pero vamos a comenzar siguiéndolo, como le decía, a Noam Chomsky, en una conferencia que dio en 1992 y que está disponible en Internet. Se llama El control de los medios de comunicación. Y dice Noam Chomsky, a ver si nos ponemos las pilas y seguimos a este escritor estadounidense, sabiendo que es un libro que está dando vueltas. Una conferencia además que dio, así que está la imagen y vos lo podés ver al tipo jovencito, ¿eh? Y la cosa que dijo en esa oportunidad hace 25 años, o es un genio profeta, o por lo menos yo era ignorante de hasta qué punto la opinión pública es manipulada y hasta qué punto son burdas las operaciones que estamos viendo en estos meses en Latinoamérica. Dice así Noam Chomsky, lo vamos picando nosotros, y lo reescribimos para que sea radial. El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea, el papel de los medios, nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en el que queremos vivir. ¿Y qué modelo de democracia queremos? Porque me apresuro a decir, anticipándome a él, y para poner un poquito de picante a la conversación, que los medios de comunicación pertenecen a unos señores que se llaman empresarios y que lo que les interesa es ganar dinero, básicamente. Y a su vez, esos señores que manejan los medios de comunicación se contactan con empresarios y, en general, instituciones, grupos que manejan dinero y que ponen publicidad en esos medios. Y a veces ni siquiera ponen publicidad, sino que le dan dinero al medio para que el medio genere cierto tipo de contenidos. Esto pasa claramente, chicos, con los canales de documentales. Y creo que sería un lindo ejercicio para estudiantes de comunicación ver los grandes canales de documentales, me refiero al National Geographic, Discovery Channel, History Channel, que los chicos miren el documental y que digan quién financió ese documental tan caro, además, en muchos casos. A veces no, son horribles y baratísimos, ¿viste? Ese que va con la camarita buscando un cocodrilo de cinco patas y al final del documental dice, uy, no, che, no lo encontré. Bueno, esos son baratos, pero hay otros que son carísimos, con actores, ¿viste? Y vos decís, ¿y quién pone un peso para esto? ¿No hace el canal? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Esa fantástica serie de catástrofes aéreas, Mayday, catástrofes aéreas, fíjate el costo que tiene esa serie. ¿Quién la paga? ¿Quién pone plata para eso? ¿Cómo averiguás quién pone plata para eso? Bueno, por supuesto, mirando los créditos, entras a internet, te fijas, porque no siempre aparece al final quién pone el dinero. Una productora de Canadá hace esa serie. Vos decís, ah, mira, qué loco. A ver, che, esa productora, ¿qué otras cosas hizo? ¿Quién la publicita? ¿Quién? El director ese, a ver qué. Ah, mira. Tipo detectivesco hay que ser. Y bueno, sí, o matarse en internet, o deducir cosas en el mundo de nuestro país y de nuestra provincia, por ahí es más sencillo, en el caso de la provincia, porque uno consulta. Pero no siempre es del todo sencillo. Porque, por ejemplo, aparece la propaganda oficial. El gobierno pone una publicidad en un programa. Hasta ahí no quiere decir nada. No es tan fácil como decir, ah, son oficialistas. No, si vos ves los programas de la oposición, en ese 5N hay publicidades oficiales. Entonces, ah, ¿cómo es? Y a veces el gobierno no pone ninguna publicidad, pero aparece la publicidad de una empresa. Y vos decís, che, ¿y esta empresa por qué publicitan este programa? Que tienen tal tendencia ideológica. Bueno, tenés que averiguar. Cada caso es cada caso, no hay una ley universal, lamentablemente. También lamento decirle a los jóvenes puristas que no siempre son todos malos y mafiosos. Hay algunas excepciones, chicos, Pocas, pero las hay. Como suponete un programa de un sábado a la noche que en una de esas no está auspiciada por ninguna mafia. Vaya uno a saber. Uno nunca termina de confiar en la gente. El papel de los medios de comunicación nos obliga a preguntar el tipo de mundo y de sociedad. ¿Por qué? Porque esos medios suelen emitir la opinión de un pequeño grupo de empresarios acomodados más sus amigos, digamos, por decirlo rápidamente y casi burdamente. Entonces, si es cierto que esos medios influyen en la opinión de la ciudadanía, terminamos todos opinando. Creo que estamos de acuerdo que muchas veces livianamente sobre asuntos que no conocemos, sobre lo que ocurrió en un lugar en el que no hemos estado, opinamos en función de la opinión de ese grupo, de lo que ese grupo quiere hacernos conocer, lo que ese grupo no quiere que conozcamos, nos va a resultar muy difícil de conocerlo, etc. Así que ¿Qué clase de sociedad, qué clase de democracia queremos tener? ¿La que esté informada por ese pequeño grupo de empresarios? Esta es una de las ideas centrales de Noam Chomsky, pensando en la sociedad de Estados Unidos hace 25 años. La primera operación moderna de propaganda llevada a cabo por un gobierno, ¡epa!, ocurrió bajo el mandato de Wilson, el presidente norteamericano, de 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Escuchen. La población era muy pacifista. ¿Viste? El norteamericano ahí con Lassie. Papá lo sabe todo. Mickey, bueno, Mickey no era muy pacifista, se mataban en esos dibujitos. Bueno, Carlos, deje hablar. La población era muy pacifista y no veía ninguna razón para involucrarse en una guerra europea. Sin embargo, el gobierno había decidido que el país tenía que tomar parte de esa guerra. Eso significa gastar plata, mandar soldados. A los hijos hay que mandarlos a una guerra. No quiero que vayan a la guerra. Bueno, pero hay que mandarlos, porque al país le conviene. Eso pensaba el gobierno. Había que hacer algo, dice Noam Chomsky, para inducir en la sociedad la idea de la obligación de participar en la guerra. ¿Viste cómo se pone un pueblo a veces cuando hay una situación que se fanatiza, se enfervoriza y es capaz de mandar a sus hijos a la muerte por unos ideales que, según dice Noam Chomsky, no nosotros, en muchos casos están manipulados? Entonces se creó una comisión de propaganda gubernamental, conocida con el nombre de Comisión Creel, que en 6 meses nomás logró convertir una población pacífica en un pueblo histérico y belicista que quería ir a la guerra y destruir a todo lo que oliera a alemán. Despedazar a todos los alemanes, importante lo que sigue, y así salvar al mundo. Se alcanzó un éxito extraordinario que conduciría a otro mayor todavía. Precisamente en aquella época y después de la guerra, se utilizaron las mismas técnicas de propaganda. Allí comenzó esta palabra, en Estados Unidos, chicos, no en Alemania. Se utilizaron las mismas técnicas para avivar lo que se conocía como el miedo rojo, o sea, el comunismo. Y no solo el comunismo de la Unión Soviética, sino los sindicatos, el pensamiento político, esas juventudes que andan queriendo cambiar al mundo. ¿Qué hicieron? Lo mismo que habían hecho para ir a la guerra. Para ir a la guerra habían dicho que los alemanes eran el demonio, que iban a terminar el mundo, que iban a destruir nuestra sociedad llena de valores hermosos. Y lo mismo los sindicatos y los jóvenes que participan en política. Estoy hablando de algo que pasó hace 100 años, a 15.000 kilómetros de acá. Por eso es que estas cosas, uno dice, ¿te parece que ocurren de verdad? ¿O estás exagerando? Me parece que son más comunes que el cubito de hielo. El poder financiero y empresarial. Repito. El poder financiero y empresarial y los medios de comunicación fomentaron y prestaron un gran apoyo a esta operación, de la que a su vez obtuvieron todo tipo de provechos. Entre los que participaron activa y entusiásticamente en este asunto estaban los intelectuales progresistas, que estaban muy orgullosos por haber demostrado lo que ellos llamaban que los miembros más inteligentes de la comunidad, o sea ellos, eran capaces de convencer a una población reticente, mediocre. Los habían convencido a esa gente mediocre la conveniencia de ir a una guerra. O sea, los tipos estaban orgullosos de haber tenido la lucidez y además la eficacia para darse cuenta que era lo bueno y convencer a las masas ignorantes de lo que convenía hacer. Lo hicieron, según dice Noam Chomsky, mediante sistema de aterrorizar a la gente y suscitar en ella un fanatismo patriotero. Aterrorizar a la gente y suscitar en ella un fanatismo patriotero. ¿Les suena conocido? Los medios utilizados fueron muy amplios. Por ejemplo, se fabricaron montones de atrocidades supuestamente cometidas por los alemanes. Hablamos de 1916. ¿Sí? Faltaban 20 años para que apareciera Hitler, ¿eh? Y esto no ocurrió con Stalin, ni con Lenin, ni con Fidel Castro, sino en Estados Unidos, chicos. Se inventaban atrocidades supuestamente cometidas por los alemanes que no eran ciertas, Se incluían, por ejemplo, niños belgas con los miembros arrancados, discúlpeme, y todo tipo de cosas horribles que todavía se pueden leer en los libros de historia. Esta información se puede chequear, lo que está diciendo a su vez Noam Chomsky, que también está disponible en Internet. Pero la cuestión clave era la de controlar el pensamiento de los miembros más inteligentes de la sociedad americana. Influir en los miembros más inteligentes, quienes a su vez diseminarían en el resto de la población las ideas. Fíjate esto. Cuando la propaganda que emana del gobierno recibe el apoyo de las clases de un nivel cultural elevado, el efecto puede ser enorme. O sea, está bueno si convences a la directora de la escuela, ¿entendés? O al conductor de radio, o al escritor, ¿viste? Al intelectual. ¿Y qué opina ese? Ah, mirá lo que opina ese. Lo voy a decir en un rato, pero importa mucho además la opinión de un tercero que aparentemente no está involucrado en el asunto. Importa mucho lo que diga eso. Así que en otros asuntos, va a contar Noam Chomsky, se dedicaron a inventar fundaciones. ¡Apa! Eso me suena conocido. Fundaciones, institutos de investigación, instituciones que las financiaban para un objetivo de gobierno con centavos. Imagínate, un gobierno está moviendo en una guerra decenas de miles de millones de dólares. Una fundación la hace con 50 mil dólares. Es fundación para 5 años, ¿o no? Bueno, y yo creo que esto fue así. Viste, uno cuando es viejo a veces puede repasar ese cuaderno que tiene de cosas que le han ocurrido y dice, no me suena de este planeta, no veo una figurita parecida a esta. Y yo, viendo mi historia personal, algo que nadie me contó, no vi ninguna película, brevemente le cuento, yo hacía videos, ¿sí?, para instituciones bastante importantes. Y en un caso, una empresa muy importante de Argentina tenía que hacer una pieza de comunicación, un video, que para esa empresa era muy importante. Se iba a pasar en 2 lugares del mundo ese video y tenía el objetivo de recoger varios millones de dólares para esa empresa. Así que era un trabajo difícil. Yo, para hacer ese trabajo, me dediqué, 3 meses, 7 minutos de video. Yo me llegué a disfrazar igual que mi destinatario. No puedo dar los datos exactos. Suponete que fuera un video para violinistas, para convencer a los violinistas de que pinten su violín de azul. ¿Ese es el objetivo del video? Es un ejemplo hipotético. Yo me disfracé de violinista, aprendí a tocar el violín, me junté con los violinistas para conocerlos, para ver qué cosas les llegaban, cuáles no, qué ideología tenían. Si bien son todos distintos, había alguna cosa en común. Si yo, Carlitos, para un video que era relativamente caro, pero tampoco era nada importante, si yo me tomé ese trabajo para ser eficaz en una comunicación de 7 minutos, no le vale a un gobierno, a una corporación, a una industria, tomarse muchas más molestias que esas para lograr que su comunicación sea eficaz en el sentido que le conviene. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo